cantos del Perú. Se ha ido lejos de mí, ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, él habrá sido mi gran error. Ayer se ha ido lejos de mí, ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, él habrá sido mi gran error. Como le extraño. No llama, ella no llama, no llama. La sigo amando. Te fuiste lejos de mí, y desde ese momento esperé tu llamada. ¿Por qué no me llamas para calmar esta tristeza que llevo en mi corazón? No sabes cuánto te extraño, ingrata. Cuando yo canto esta canción, más me duele mi corazón. Por tu partida no soy igual, porque la vida me paga mal. Cuando yo canto esta canción, más me duele mi corazón. Por tu partida no soy igual, porque la vida me paga mal. No llama. No llama, la sigo amando. No llama, ella no llama, no llama. Cómo la extraño. Una pena muy grande, esta pena me matará. Y sus besos y caricias ya nunca más serán para mí. Una pena muy grande, esta pena me matará. Y sus besos y caricias ya nunca más serán para mí. Una pena muy grande, esta pena me matará. Y sus besos y caricias que nunca más serán para mí. Siento una pena muy grande, esta pena me matará. Y sus besos y caricias que nunca más serán para mí. Y así bailamos en la sierra, costa y selva de todo el Perú. Zapateadito nomás. Baila Janet Fernández, Tarbi Producciones.